Envío por fuera para que gane Merentiel. Atención, ganó Merentiel. Espera adentro Cavani. Merentiel, Merentiel, centro. Cavani. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! Uruguayo. Llegó Merentiel, una salida rápida de Boca. Aprovechó el desconcierto de Palmeiras. Buscó el fondo, se metió al área. Y dentro esperaba, sediento de gol, hambriento de un grito feroz, el uruguayo Edinson Cavani. Centro de Merentiel. Entre los orugas entienden. Le cebó la pelota dentro del área chica. Y patinando, resbalando con la cola, con la espalda en el área de Weverton, llegó Cavani para empujarla. Gana Boca 1-0, gol de Cavani. Va a arrancar la tanda de penales. Le va a pegar Cavani. Va Cavani. Tapó Weverton. El primer penal de su vida. Tapó Weverton. Le va a pegar Rafael Veiga. Da la orden Matonte. Sí, arranca la carrera. Va Rafael Veiga. ¡Sacó Romero! ¡Tapó Romero! ¡Tapó Romero! ¡Tapó chiquito! ¡Enorme Romero para poner la serie empatada ahora! Erraron los dos. Erró Cavani. Erró Rafael Veiga. Por ahora no hay goles en la tanda de penales. Atención, le va a pegar Gómez. ¡Tapó Romero! Romero se la sacó a Gustavo Gómez. Voló abajo. La quiso esquinar demasiado. Gustavo Gómez lo esperó. Chiquito Romero la tapó abajo. Enorme. Enorme Sergio. Chiquito Romero tapó el segundo. El segundo de Palmeiras. Puede ser esta. Va a ir Paul Fernández. Es el último penal de Boca, que está arriba en la serie. Va Paul Fernández. Cerrar la serie, Boca a la final. Boca a la final. Boca saca el pasaje a Río de Janeiro. Allí iremos Fluminense para el maracanazo. Dejamos en el camino al cuco de la Copa, al superpoderoso Palmeiras en la tanda de penales. Otra vez Romero en San Pablo, convirtiéndose en héroe como hace 9 años frente a Holanda. Otra vez chiquito Romero haciéndose gigante para que Boca acceda a su 12ª final en la historia, en 33 participaciones en la Copa Libertadores. Boca estaba nada de perderlo. Boca estaba nada de perderlo. Las apuestas no daban 2 mangos por el Cereice. Pero claro, lo aguantó como podía. Con un enorme Romero en el partido. Con 10. Con la expulsión del capitán y del emblema de Boca. A meter defensores a rolete. A aguantar la embestida de los brasileros. Y como en el 2000. Como en el 2001. Como en el 2018. Boca aplasta a Palmeiras. Que va a haber por el resto de su historia una azul y amarilla. Y le va a temblar la pera. Boca otra vez frente a Palmeiras. Boca otra vez ante un brasilero en tierras brasileras. Lo hizo Paul Fernández al último. Boca se mete en la final. Boca está en Río. Allí iremos ilusionados como la primera vez para levantar la séptima en este 2023.